Que no eres para mí, pero me brinca el corazón con solo oír tu nombre. Ya sé que no eres para mí y haces que pierda la razón cuando tu amor responde. Ya sé que no eres para mí, pero en tus redes yo caí y así dejé mi corazón enamorándose de ti. Quisiera gritar a pecho abierto lo que llevo dentro, quisiera llorar lo que me duele este sentimiento. Quisiera volver a aquellos tiempos en que yo viví sin comprender que nunca tú serías para mí. Ya sé que no eres para mí, pero me brinca el corazón con solo oír tu nombre. Ya sé que no eres para mí y haces que pierda la razón cuando tu amor responde. Ya sé que no eres para mí, pero en tus redes yo caí y así dejé mi corazón enamorándose de ti. Quisiera gritar a pecho abierto lo que llevo dentro, quisiera llorar lo que me duele este sentimiento. Quisiera volver a aquellos tiempos en que yo viví sin comprender que nunca tú serías para mí. Que no eres para mí, pero me brinca el corazón.